Este es un podcast de Imaginar Nuevas Europas, una iniciativa que da cuenta de la colaboración entre diversas comunidades e instituciones para generar otras formas de vida en común en el contexto cultural español, tramando juntas la Europa del futuro. Fábrica de Cultura Popular del Albaicín. La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea, Granada. Queridas vecinas, vecinos y vecines del Albaicín, con modestia y con decoro y sin ninguna autoridad, venimos aquí a presentearles con este humilde artefacto fabricado con amor e imperfección que ofrecemos al barrio. Venido de otro mundo, de otra dimensión social, arte del pueblo y para el pueblo, que no se compra ni se vende, que no se encierra en los museos. Ustedes decidirán cuál es su destino. Amamos del Albaicín como cualquier turista la belleza pintoresca, las perspectivas sorprendentes, tantos puntos de fuga que permiten tantos juegos de la imaginación. Pero también respetamos su historia y nos consagramos a sus misterios. Por eso este artefacto no enturbia la vista del mirador, sino que le da un marco y una realidad expandida, una realidad histórica y misteriosa. El artefacto pone a funcionar la realidad oculta del Albaicín, hecha de extraños símbolos y caracteres, de pronósticos y profecías, fabricadas por oscuros conspiradores que mezclaban todos los códigos en un intento desesperado de salvar la convivencia de los pueblos. La iglesia de Roma, siempre tan pragmática, se quedó en una cosa y borró la otra. Así los restos de San Cecilio, discípulo árabe de Santiago y patrón de Granada, fueron declarados verdaderos, pero las profecías de los libros plumbios, falsas. De igual modo, hoy en día, las autoridades solo quieren el Albaicín, que es vendible para el turismo, y atacan con saña todo lo que hace el Albaicín, algo más que un parque temático orientalizante. Por eso cada artefacto conjuga y conjura, pues el Albaicín secreto tiene sus propias fórmulas mágicas y juegos de asociaciones. Los artefactos invocan los misterios crepusculares de los habitantes de las cuevas, las leyendas de la ocupación, los borrones de la historia obrera, los vapores de la marihuana, las cadencias de la música callejera, la realidad de la población árabe en la Granada actual en contraste con la fantasía islamizante que se vende a los turistas. Invocamos todo eso con nuestros humildes artefactos eróticos para una fiesta imposible, para que la visión de los pasantes se demore en toda esta realidad aumentada del Albaicín, al anverso del metaverso, infraverso del Albaicín, si es que les place. Nosotras, en cualquier caso, desde la autoproclamada Fábrica de Cultura Popular del Albaicín y sin ninguna autoridad, nos limitamos a prolongar una tan noble como plebeya costumbre, la de las pompas de jamón, la de aquella tan característica inflación de ficciones como causa de la aversión al comercio y al trabajo. Queda inaugurado el monumento crepúsculo, queda inaugurado el monumento hierba y queda inaugurado el monumento aire. Queda inaugurado el monumento rojo. Queda inaugurado el monumento Sonora, que ha inaugurado el monumento Cuna. Esta cultura popular como un poco, ¿no? Como que puede ser como la cultura de todo lo que está un poco perseguido en el Albaicín, ¿no? Todo lo que es molesto, todo lo que no se quiere borrar para llegar solo a la, ¿no? A esa especie como de barrio pintoresco fantástico para los turistas, ¿no? Como muy así, como medio una especie de fantasía orientalista, ¿no? Una cosa así. No, porque la cultura popular, otras ideas que manejamos también, como es que es falsa, es que está hecha de ficciones, ¿no? Como los libros de plomo, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que es esta ciudad de Granada, ¿no? Una ciudad que también el cine está hecha de ficciones, ¿no? Estas ficciones, ¿no?, que tienen que ver con los miradores, con los textitos, con una especie de simbología como, como medio ocultista, que hemos usado un poco en inspiración de estos libros plumbios, ¿no? Esa especie un poco esotérico, ¿no?, del proyecto, ¿no? Como la idea era con esas ficciones, ¿no?, como perdernos un poco, ¿no?, como que perdernos un poco en el barrio, ¿no?, precisamente para llegar a esos lugares, ¿no?, a los que no se llega con Google Maps, ¿no?, a esos lugares que se rechazan, ¿no?, que se dan de borrar, que se persiguen y tal, ¿no? Y la idea es precisamente eso, ¿no?, como asomarte como a ese infinito que está detrás de el Albaicín, como fuera de patrimonio de la humanidad, ¿no?, de la UNESCO, o sea, todo lo que hay habita detrás de todo eso. Había una cuestión también de el monumento como objeto, entonces poder entender que el transeúnte se asomaba a una ventana diferente del Albaicín, o poder ver el Albaicín de una manera diferente. Y entonces también entender al transeúnte como alguien que inicia un viaje iniciático por toda esta simbología o por todo este sincretismo también que hay dentro del Albaicín y que se asomara a eso. Y también entender que en ese camino de iniciático hacia el conocimiento absoluto, o en este caso el Albaicín, pues hay diferentes formas de hacerlo. Entonces por eso decidimos entre la dualidad apolíneo-dionisiaco y jugar con tres diseños de esa manera y tres diseños de la otra manera, también respetando el sello salomónico. Y también entender que las propias constelaciones servían como también una especie de mapa. Un mapa en este caso por ese que ocurre detrás de, a partir de todos esos símbolos. Crepúsculo sería un signo de tierra, que es la constelación de Capricornio, que tiene como características el instinto, el deseo también precisamente, y la entereza, ¿no?, de caminar, que era un poco también lo que iba detrás de la idea de Crepúsculo, y también entendiendo lo menor en Deleuze y el deseo también. Bueno, el deseo en Deleuze también. Hay una cierta población crepuscular que no cesa de revolverse. Es así, con sus infinitos movimientos intensivos, como se desplazan por el territorio. Su intensiva velocidad, su infinito movimiento, se hace capaz de un paradójico movimiento estático, in situ. Pues ¿quién podría acaso dudar del infinito movimiento de un místico de diverso pelaje, capaz de hacer volar amaderados olores a lo largo de las blancas paredes del Albaicín, o de la velocidad con la que se mueve un músico que sentado armoniza todo el empedrado barrio? El nómada es un devenir, y el devenir es inevitablemente nómada. ¿Cómo se podría conciliar la idea de una población crepuscular con la de un vecindario compacto como antaño representó el Albaicín? El plano se ha visto modificado, los conceptos han cambiado su naturaleza. No se trata tanto de llorar una pérdida como de combatir una devastación. Y por eso ha de considerarse toda la potencia que una población crepuscular presenta. Pues bien, ¿no es acaso una comunidad de vecinos, la colectividad de unas manos siempre disponibles, una comunidad nómada? ¿Qué tanto se diferencia el movimiento de un joven artista del de la brisa que serpentea por entre las cortinas de una puerta abierta? El devenir nómada es intensivo y no necesita de tipos psicosociales. El barrio consiste en sus afectos, en sus relaciones de alegría y en el potencial combativo que sus relaciones de tristeza auspician. Un barrio es un plano de inmanencia y todo el que lo habita, pues no se puede habitar en extensión un barrio, es por necesidad un nómada, aunque nunca escape a sus calles. Hay quien pretende poseer el barrio de forma extensiva, establecer relaciones de proyección en lugar de relaciones de vecindad, quien, como el nómada, nunca se mueve entre puntos, sino que los utiliza como etapas de un trayecto infinito, pero quien, a diferencia de este, realiza un porvenir extensivo, siempre referido a un hogar trascendente, a un interés, al capital, a la industria cultural o al hogar alejado. Por eso, la clase acomodada que comienza a habitar el Albaicín, como expone Seis Dedos, reemplazando a aquella de bajo poder adquisitivo, es efectivamente turista, en tanto que no habitan, sino que hacen uso, devastan el barrio, independientemente del tiempo que dura su estancia. La reterritorialización relativa del nómada es vecinal, comunitaria, inmanente. La percepción óptica es una percepción lejana, por muy próxima que se pretenda a aquello que observa. La visión es un sentido tremendamente castigado. En cambio, la percepción háptica es por naturaleza cercana. El nómada, el vecino, la población crepuscular no pueden sino habitar aquel lugar que sienten. La visión óptica necesita de las grandes cristaleras, de los amplios balcones. Necesita, en su incapacidad para separarse de su hogar trascendente, de amplios espacios que permitan el control extensivo, la mejor perspectiva de la Alhambra. Por su parte, la percepción háptica hace un mirador de cada fuga de luz que encuentra a su paso. Cada entresijo es una ventana de afectos y perceptos. Cada mirador háptico tiene tras de sí una cueva intensiva. La cueva es un cuerpo sin órganos. Y esto bien nos lo enseña Don Quijote. La cueva es una verdadera suspensión del tiempo histórico. De hecho, la cueva permite la suspensión de toda percepción óptica posible. El tiempo que transcurre en esta nada tiene que ver con el tiempo burgués. Es un tiempo intensivo, un tiempo de revuelta, de movimiento permanente, de eterno entusiasmo. La cueva es el espacio liso por excelencia. Que un espacio liso puede pasar a ser estriado, bien nos lo muestra la policía y sus aliadas, las termitas gentrificadoras. Que bien puede un espacio estriado alisarse y volverse vecinal, bien nos lo muestra la ocupación, con K. Las cuevas representan un plano de inmanencia, el hogar de todo nómada de intensidad infinita, hogar de colectividades. Un barrio es una cueva y toda cueva es inevitablemente un barrio. Habitad y no poseáis, sed abejas y no termitas, fuerza colectiva y no fuerza policial, espacio liso, no estriado. Este monumento está basado en la constelación de Sagitario y lo escogimos porque es un símbolo de fuego y un símbolo que tiene una oda a la libertad y al movimiento. Además de eso, es un signo de la templanza y es un signo que se encomienda siempre a lo que está más allá. La marihuana es una hierbecita, una hierba, como la hierba de Lorca, la de Jesús Arias y la de Morente, o como esa hierba que crecía en una esquina del Albaicín, por encima de una inscripción en el suelo en la que se leía «Viva el 15M». «Verde que te quiero verde». Hay hierba en el Albaicín, de la que se quema y se fuma, pero apenas hay hierba de la otra, apenas hay espacios verdes que no sean privatizados en el interior de los magníficos cármenes. Por eso, nos gustaría que los divinos efluvios de la marihuana no nos hicieran perder de vista hasta qué punto este barrio entregado a la especulación es insostenible desde cualquier punto de vista ecológico. Hierba, doble hierba, la que hay y queremos que siga habiendo y no se persiga su consumo, y la que falta. Olé. Pues yo venía a hablar de otro verde, diferente al que se ha hablado hasta ahora. Yo quería hablar un poquillo no solo del verde que nos fumamos, sino del verde que comemos. También me pregunto, ¿cómo sería si pudiéramos cultivarlo aquí, en el barrio? ¿Cómo sería si el albaicín, en vez de solamente oler a azahar y a jazmín, también oler a albahaca o a perejil? ¿Cómo al final ocupar esos espacios no únicamente para que sean espacios verdes de recreo, espacios verdes para el disfrute, para el goce, pero ¿y si fueran espacios que de verdad nos nutriesen, como a otro nivel? ¿Y si llenáramos las plazoletas de cajonitas de verdura? ¿Y si nos planteásemos otra forma de vivir en el barrio que no llegase al estómago y no solo a los pulmones? Y bueno, ya está. Creo. Este panel tiene que ver con la idea de ocupación, un homenaje a las prácticas de ocupación del barrio, que hoy en día están tan criminalizadas, y no solo en el Albaicín, claro. Es como un itinerario iniciático de la ocupación, que mezcla lo inmanente y lo trascendente, lo esotérico y lo exotérico, lo apolíneo y lo dionisíaco. Se corresponde con la constelación de Acuario, un signo aéreo. Decía Brecht, ¿qué es robar un banco comparando con fundarlo? Sin duda, robar un banco es un crimen, pero es un crimen muy pequeño al lado del gran crimen que es fundar un banco y que no está penalizado en nuestras sociedades. De igual modo, algunas personas pueden considerar que la ocupación es un delito, pero ¿qué delito es ese al lado de la especulación con un derecho tan básico de todo ser humano, como el derecho a una vivienda digna? Por eso queríamos homenajear aquí a una ocupación mítica del Albaicín, como la Casa del Aire. En el panel aparece la portada de un libro que fue escrito ahí dentro, el retablo de la devastación de seis dedos, ligeramente tuneada. Así, el monumento quiere recordar principalmente a la Casa del Aire y su lucha en tantos aspectos ejemplar, que no solo no degradó el barrio ni la casa, sino que luchó por reconocer su importancia histórica. Pero también queríamos conectar esta experiencia de ocupación que durante un tiempo frenó a los especuladores y permitió que el Albaicín siguiese siendo un barrio acogedor y democrático, un barrio habitado y no solo gobernado, con otras ocupaciones, las ocupaciones de las plazas, ocupaciones a cielo abierto, que fueron propiciadas en Granada, como en tantos otros lugares, por el 15M. Quien más da es quien más tiene. Matemáticas de Dios. Esas misteriosas matemáticas de Dios son las contrarias a las de los especuladores. Pero precisamente me parece que quienes han participado en aventuras como la Casa del Aire y el 15M las entienden perfectamente. El texto de este panel, con su correspondiente traducción al árabe, está compuesto a partir de textos que aparecen en Aguaspejo Granadino de Valdelomar, La Casa del Aire para sus vecinos, y especialmente la carta a Manuel, el último vecino de la Casa del Aire, y del archivo El 15M de Granada. Quien más da es quien más tiene. A mí me sacarán con los pies por delante. Una sociedad de propietarios en lugar de proletarios. No nos han dejado, te han llevado. Y las calles se llenaron de turistas. Para Manuel, la Casa del Aire. El grito era: queremos las armas, como ayer decíais, queremos democracia. Este mirador rojo es uno de los miradores apolíneos y trata sobre las luchas y resistencias obreras y antifranquistas en el Albaicín. Se ha estructurado visualmente según la constelación de Leo, siendo un signo de fuego, destacando por el dominio, la voluntad, el coraje y la determinación, ¿no? Sigue como siempre un itinerario, como todos los monumentos, ¿no? Tanto inmanente como trascendente, en las luchas obreras del barrio, e incluso hemos inventado una especie de nuevo logo para la anarquía, que en lugar de una A son cuatro alrededor, como los puntos cardinales. Bueno, yo quería empezar señalando y explicando las dos frases que aparecen en la placa, a fin de que sirvan de referencia sobre el modo en que se ha querido enfocar esta cuestión de lo rojo. El texto que rodea y hace de círculo es una estrofa de una canción del grupo Lagartija Nick, sobre, y así se titula la canción, la leyenda de los hermanos Quero, que dice: el régimen pagaba, buscaba cada traición, el diablo se colaba en las cuevas, en cada rincón. Y la segunda cita es un fragmento de un poema de Gata Katana titulado Como aman los pobres, que dice lo siguiente: y parece que su amor se yergue, indestructible a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras. Más valiente que Heracles, más Odiseo que Odiseo. Estas dos referencias son símbolos de la doble dirección que se le ha pretendido dar al significado de la histórica tradición y resistencia obrera del Albaicín. Por un lado, la resistencia directa contra el régimen franquista desde la Guerra Civil, así como los posteriores años de dictadura franquista, tomando como símbolo la figura de los famosos guerrilleros hermanos Quero. Estos hermanos formaron una de las tantas partidas de guerrilleros granadinas que lucharon activamente contra la autoridad y la represión franquista, tremendamente relevantes en la lucha y la supervivencia del barrio del Albaicín durante los primeros años de dictadura, y por los cuales hoy nos reunimos justo aquí, delante de su antigua casa y en la plaza a la que hoy, sin ninguna autoridad, bautizamos como el nombre de la Plaza de los Hermanos Quero. Y por otra parte, el fragmento de Gata Katana pretende representar lo que se entiende como otra dimensión o forma de resistencia, una forma de resistencia pasiva si se le quiere llamar de esa forma, que refiere a cómo la misma forma de vida obrera en su cotidianidad ya supone un acto constante de resistencia ante la fuerza devoradora del capitalismo y la feroz opresión y violencia, directa o no, que se ejerce sobre aquellos que se niegan a asomarse a sus fauces. Por ello, el Albaicín, muy al contrario de la idea utópica que tenemos y nos quieren vender hoy, siempre ha sido un barrio tremendamente precario, marginado social e institucionalmente, refugio de aquellos a los que el sistema y la sociedad rechazaban. Esta forma de resistencia cotidiana se desarrolla en las invisibles trincheras que son la propia vida comunitaria, la autogestión o las relaciones afectivas, sociales y económicas ajenas y en contra de la tendencia mercantilizadora. Una resistencia que no da descanso, que empieza cada día y que nunca parece terminar, y que sin embargo cada día vuelven a emprender aquellos y aquellas que eligieron la lucha como forma de vida. Más odiseos que odiseo, sabedores de que su viaje no termina al volver a casa. Bueno, y en este monumento hemos cogido una frase de la escritora inglesa Virginia Woolf, que habla precisamente sobre la música callejera, y como siempre hay una especie de itinerario iniciático por el barrio en torno al tema de la música callejera. Cada monumento es una constelación. Esta es la constelación de Piscis, que es un signo zodiacal de agua, de la parte apolínea de la serie, ¿no? Y el símbolo que lo une todo es un símbolo celta, el agüén, que representa la iluminación espiritual y divina, así como la inspiración o la esencia. Que tal vez podamos ver en el músico callejero señal de lo que muchas personas predijeron, que los dioses que se exiliaron cuando se erigieron los primeros altares cristianos volverán de nuevo para disfrutar de ellos. Muchos escritores han tratado de rastrear a esos viejos paganos. Es fantástico suponer que, mientras los andaban buscando, desplegaban su encanto entre nosotros y que esos extraños paganos, no obedeciendo la voluntad de nadie, se inspiraban en una voz no humana, no como la de los demás, por lo que son los mismos dioses, sus sacerdotes y profetas en la tierra. Ciertamente debe atribuirse algún origen divino a los músicos, porque si elaboramos las palabras que puedan transmitir informaciones útiles a la mente o disponemos los colores que puedan representar algún objeto tangible, hábitos tolerables en el mejor de los casos, ¿cómo podríamos considerar a la persona que gasta su tiempo en componer melodía? Crónica de un llorica como guapil, vendiendo mi tiempo, bebiendo, viéndolas venir. Solo dame el agua cuando venga el alguacil. Estaba aislado en mí mucho antes del COVID. Que sí, que paso por el casi de todo y pillo elixir. Escribo sobre latidos de perro como un beat. Descifro sus agravios y me los aplico a mí. La calle es su ritmo, lucho pero escucho como a un visil atento. La alegría del huerto ha vuelto, estoy vivo por dentro y tengo la cara de un muerto, pero tengo un ejército de viajes en mi libreta. Y cuando me dé por ponerme, te voy a poner la piel de que tan es. Necesito un avión que me saque de aquí. Me manda a tomar por el culo y hasta me olvidé de ti. Sí, pero las cosas no son tan fáciles, ni mi emoción es dócil y no tengo pedigrí. Que aunque los trippies te lleven al Edén, si te ven en el element, dejas de ser un hippie. Coleguita, dame un piti, que se me ha olvidado, lo juro. Tenemos el futuro oscuro del color de un piti. El Albaicín no es cuna. No acoge cualquier vida que no pueda llevar el ritmo de la especulación. Vivir o estar en un barrio que poco a poco aprieta las tuercas de las crecientes cuotas inmobiliarias se siente como una presión que te expulsa, que te saca de un lugar de cobijo a otra vida. Una sensación de volver a ser parido y arrojado al mundo, esta vez con plena conciencia. Elegimos la constelación de Virgo para el panel de cuna porque representa la búsqueda y la introspección, la vida de muchas personas en el barrio, lo transitorio, un vientre que te sustrae pero que permanece en la mente como un nostálgico y fugaz cobijo. En el panel Hierba hablamos de la fraternidad con la que nos han acogido a nosotros los inmigrantes, los otros inmigrantes o desplazados más antiguos de aquí, las comunidades árabes y africanas. Hoy, que los precios y espacios son prohibitivos, tenemos las calles, ocupamos las calles que aún rondamos. Estos atardeceres son nuestra verdadera cuna. Con este monumento cuna, hemos querido hacer un pequeño homenaje a la resistencia morisca en la ciudad de Granada. el texto del monumento, con su correspondiente traducción al árabe, por nuestro amigo Nazal, se lee así, sin ningún signo de puntuación. Jofor, crees que sabes todo y ninguna persona puede saberlo todo. Con tele mala y con ansiolíticos, tus atentados son de falsa bandera y deberías temerle al Todopoderoso. Un milagro que crezcan flores en la tierra. Las calles están malas, necesitan medicación. Farax aben Farax. Un último mensaje. Somos iguales, el derecho a emigrar y venirte de tu país a ese país no es ningún delito. Entonces, todos tenemos el mismo derecho, todos vivimos abajo de ese cielo, encima de esa tierra, pues somos iguales. Imaginar Nuevas Europas es una iniciativa impulsada por la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.